Sí, de informarles que seguimos nosotros ofertando la vacuna. Hay en los centros de salud, le decía esta mañana también, que estamos con un 55% de cobertura. Un poquito mejor en las personas de la tercera edad, estamos con un 60%. En los niños de 6 meses, menores de 2 años, también estamos con un 50%. Y bueno, en general estamos con un 55%. Aprovechamos su medio para decirle que se acerquen, por favor. Hay vacuna desde el mes de abril que estamos ofertando la vacuna. Y bueno, han venido así de a poquito, ojalá que este mes no se vacunen todas las personas. Tampoco no es para todos, ¿no? Hemos dicho bien exactamente, son grupos que el Ministerio, el CE, nos ha dado para que nosotros sigamos entregando también y aplicando, ¿no? Son niños y niñas de 6 meses, menores de 2 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de 60 años hacia arriba o de cualquier edad, pero que tenga una enfermedad o patología de base.